La calle T Street no estaba asfaltada ni tenía empedrado granadino ni adoquines de granito. Toda, de un extremo a otro y a lo ancho, era de tierra. Algo roja, con piedras rodadas del río en algunos tramos y con muchos baches y pequeños arroyuelos. Surcos no muy grandes que el agua al correr formaba cuando llovía. Por eso, toda la calle y hasta las mismas puertas de las casas era un puro barrizal en invierno y primavera. En verano, de tanto pasar las personas y las bestias, el barro se convertía en polvo. Y en otoño, las hojas secas de las parras y las higueras la cubrían por completo. Solo algunas casas, a un lado y otro, todas de una sola planta, con tejas de barro y paredes de adobes amasados con paja. La casa que daba las espaldas a la Alhambra se veía más hermosa. En la puerta tenía una parra y por el lado de abajo, un pequeño huerto con una higuera y una alberca con agua. La casa de la izquierda, la que se alzaba a mitad de la calle, casi en lo más alto del albaicín y miraba de frente a la Alhambra, era muy humilde. Quizás la más humilde de todas las casas que en aquellos tiempos había en este barrio. Estaba techada con paja. El suelo era de tierra como el firme de la calle. Tenía una pequeña sala y a la izquierda, según se entraba, una habitación aún más chica que la sala. Solo una pequeña ventana había en la recogida habitación y daba la Alhambra al primer sol de la mañana y a las cumbres de Sierra Nevada. En la casa de la parra vivía un matrimonio con dos hijas y en la humilde de la izquierda, solo una anciana ya muy cansada y apenas sin fuerzas. Pero ella, en los días de primavera y verano, siempre salía a la puerta de su casa y en su silla de anías y madera de olivo se sentaba. Simplemente a ver lo que por la calle pasaba, a mirar en silencio a la grandiosa figura de la Alhambra y a esperar, según decía ella. Por eso, las jóvenes de la casa de la parra, cuando pasaban y la veían sentada en la puerta, siempre quieta y en silencio, con frecuencia le preguntaban: ¿y qué es lo que esperas? Cuando yo era joven, un apuestos muchacho, un día me prometió que vendría a mi casa y me llevaría con él muy lejos, que me haría reina en el paraíso y palacio más bello de la tierra. Y después de tanto tiempo, todavía sigues esperándolo. Aunque pasen los años, la ilusión nunca se pierde. Y las jóvenes callaban. No se atrevían ellas a confesar a la anciana que también en sus corazones tenían un sueño. Pero la anciana era inteligente y por eso un día les preguntó: ¿y vosotras a quién esperáis? Nosotras, muchas tardes nos aseamos y nos ponemos vestidos nuevos para que esperamos irnos algún día de aquí. ¿Iros a dónde? No sabemos, porque nunca hemos visto cómo son las cosas en otros lugares del mundo, pero tenemos que irnos. cada día estamos más cansadas de tanta monotonía y lo limitadas que son las cosas y personas que por este barrio conocemos. También soñamos con ser princesas y que algún día alguien nos llevará al más hermoso lugar de la tierra. Y al oír esto, a veces la anciana les decía: vuestro sueño es igual de bello que el mío cuando yo era joven y fijaros cómo me encuentro ahora mismo. ¿Y qué consejo puedes darnos? Que soñar es bueno porque si no la vida sería imposible. Pero yo, aunque cada día lo sigo esperando, si en algún momento se presentara, le diré que ya es tarde. Que siga su camino y se vaya a sus cosas. ¿Por qué harías eso? Porque ahora sí tengo claro que pasado el tiempo, lo único valioso que tenemos es el recuerdo de aquello que de jóvenes soñamos. Ni la realidad más hermosa puede superar a esto. Y las muchachas, mostrando sus vestidos limpios y de colores, daban media vuelta sobre sí delante de la anciana y muy resueltas comentaban: pero abuela, lo que nosotros soñamos es muy distinto a lo que has vivido tú. Las cosas ahora ya no son lo mismo. Ha pasado el tiempo. Muchos años y aquella calle de barro y casas de adobes con paja parece otra. Está empedrada, tiene adoquines de granito y todas las casas muestran cristales en sus ventanas. No se ve, al caer las tardes, ninguna anciana sentada en la puerta de su casa y esperando en silencio. Sí, de vez en cuando, por la calle van y vienen grupos de jóvenes que comentan: un día tendremos que irnos de aquí a otro lugar del mundo en busca de amigos, de oportunidades y de fortuna. La monotonía y el vacío que por este rincón cada día vivimos no sirve para nada.